Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. La intendencia de Huerta Grande no deja de sorprender ni a propios ni a extraños. En este caso, hablamos del Club Esportivo Huerta Grande, quienes encontraron que se estaban poniendo en venta terrenos que pertenecen al club, que tiene una posesión superior a los 100 años. Estos terrenos, que estaban bajo dominio del municipio hasta que se normalizara la documentación y la misión que preside al club, en este momento se encuentran en venta. Aparentemente una inmobiliaria de Vialet Macé. Las preguntas que se abren son diversas. En primer lugar, ¿en qué momento el municipio decide poner en venta terrenos que pertenecen al club, a pesar de que tenían el dominio? ¿Y cómo se realiza una subdivisión y la apertura de calles sin brindar conocimiento al Consejo Deliberante? Ayer, la concejal Mabel Corso dijo que se trataba de un acto de vandalismo y los integrantes del club dijeron que tienen más de 40 familias para salir a cortar la ruta que haga falta. Esto es lo que nos decía el presidente del Club Esportivo Huerta Grande, Claudio Agüero, luego de la última sesión del Consejo Deliberante, donde presentaron un pedido de información pública por la puesta en venta del Club Esportivo Huerta Grande, que tiene más de 100 años. Un informe pacífico y espontáneo de una calle que está trazada en el medio de las 7 hectáreas que corresponderían al predio del Club Esportivo. Esa calle, ¿quién la habría abierto? ¿A quién pertenece? ¿Esos son terrenos del club? Como es de público conocimiento, el Club Esportivo Huerta Grande posee 7 hectáreas, que fue una donación de hace mucho tiempo, que después no sé si por el tema de la antena pasó a modo municipal. Nosotros lo único que venimos presentando desde hace mucho tiempo es que nos den la tenencia de las tierras, nada más para hacer algún emprendimiento económico, para poder sustentar el club y poderlo llevar adelante. ¿Cómo está el club en este momento? Sí, en este momento estamos muy bien armados en lo que es categoría, pero siempre es a pulmón, no hay ninguna ayuda social. La verdad que sí, que tratamos de llevarlo adelante con lo poco que hacemos, con la venta de entradas, con algún locrito, con algunos pollitos, con algunas publicidades que algunos comerciantes nos han brindado. Y bueno, tratamos de llevarlo adelante y tenerlo lo más alto que podemos, ¿no? en lo que es el ámbito social, digamos. ¿Tienen pensado qué van a hacer si continúa la venta de estos terrenos? Pensado en este momento, me gustaría una pronta respuesta para ver qué en realidad pasó, ¿sí? Qué en realidad pasó, porque tenemos muy muy buena relación con el intendente municipal y con su gente, entonces queríamos una respuesta de ellos, del Ejecutivo Municipal, a ver qué pasó con estas tierras o de qué forma se dio un loteo, porque ahí están se ve un cartel de una inmobiliaria de una martillera pública de Vialet Macé. Entonces sería primero una respuesta municipal para poder terminar bien las conversaciones. Gracias. No, de nada. Resulta indignante para cualquier vecino de Huerta Grande, para cualquier socio del club o cualquier habitante que ha visto crecer el club, que ha participado de alguna actividad que se ha realizado, encontrarse en este momento con que se encuentra en venta la mitad del club, luego de haberse protegido y cuidado durante 100 años y como garantía para las generaciones futuras. Esperemos que solo sea un error y que esto no lleve a mayores. Por el momento, la indignación es muy alta y los integrantes del club van a esperar la respuesta que debe entregarle el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad y el Consejo Deliberante. La pregunta que se hacen todos es, ¿hasta dónde piensan llegar? Recién van 3 meses de gobierno y ya apareció en venta la mitad del Club del Pueblo. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.